La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Estamos en este jueves mágico en FM Box, tu radio. Sabes que podés comunicarte con nosotros al 1159784514 o al 1164007047. Estamos en vivo en Instagram en Ariel-terapeuta y también nos podés encontrar en las redes para escucharnos en vivo. Hoy un día para canalizar. Para canalizar de diferentes formas, porque no hay una sola forma de canalizar. Hoy vamos a hablar de canalización, de registros akáshicos, vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de un montón de cosas interesantísimas, pero también vamos a hacer una canalización en vivo. También tenemos cartas del amor, tenemos cartas de ángeles y también vamos a hablar de los cursos que vamos a hacer, porque también vamos a enseñar a abrir registros akáshicos, también vamos a enseñar a hacer traducción de la luz, también vamos a enseñar Reiki, también vamos a enseñar un montón de cosas para que vos te puedas conocer mejor. Porque cuando uno hace estos cursos, primero se conoce uno mismo. Es decir, yo acumulo cursos, ¿no? Acumulo. Tengo una pila de cursos, diplomas de todos los colores. Pero ¿para qué me sirvieron? Para llegar más a mí. Para conocerme mejor, qué es lo que nosotros queremos, porque yo no estoy sola, ¿sabías? Escucha esto. ¿Quieres que te presente quién está a mi derecha? ¿Quién es el hombre que hoy, 23 del 3 del 23, me va a abrir este portal? Ya me te juro, escucho el tema y me Hola, Maru. Hola. Está Ariel Robledo. Online. Hola, hola. En vivo. Hola, hola. ¿Cómo va? Hola. Abierta. Abierta. Abierta, abierta. Siempre 23 hay que estar abierta. Del 3 del 23. Si no te abrís hoy, dicen que no te abrís más. No te abrís más. Así lo que hoy no se abre y no se abre más. Así que anoten esto. Hoy se va a abrir el alma, se va a abrir esto, se va a abrir aquello, pero también se van a abrir ustedes. ¿Ustedes a qué? A conocernos más, a conocernos, a vivir mejor, a empezar a elegir y a crear la vida que queremos. Es decir, somos antidestino. Acá Ariel y yo somos, el destino no existe, lo hacemos nosotros. Así que no me vengan nada con ninguna pavada de esas de que está todo escrito, porque ¿sabes qué? Lo borramos y lo volvemos a escribir. Así es. A veces los destinos se escriben con lápiz. Entonces acá, en este espacio de infinitas posibilidades, hoy hablamos de canalización. Y cuando hablamos de canalizar, hablamos de una práctica, ¿no? Una práctica espiritual, y que es la apertura, como hoy, como el día de apertura del portal. La apertura de un canal. ¿Pero de qué forma podemos abrir este canal? Ariel, contanos, a ver. Bueno, primero, saber que hay una técnica, o varias, ¿no? Pero en este caso, los registros akáshicos, que se basan en una filosofía, y a través de una oración sagrada, ¿sí?, que es como una llave, podemos acceder a esa información que nuestra alma fue dejando, ¿no?, en cada experiencia de vida, en un lugar como en una gran biblioteca llamada Akasha, ¿no? Para el Akasha, para los hindúes, es como el quinto elemento, ¿no? Es el elemento del etéreo, donde ahí se guarda toda la información que nuestra alma va acumulando, y una vez que desencarnamos, nuestra alma va a ese lugar, deja la información que recogió, que recabó, que aprendió, y luego la puede utilizar en la siguiente experiencia de vida, ¿sí? Tanto lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, todo queda ahí grabado. Todo queda grabado, todo queda grabado en la memoria. En este caso, todo queda grabado en el alma. Uh-huh. Y el registro akáshico no es otra cosa que la lectura del alma. El akasha, ¿no? Esto de que significa espacio, que significa es como dar vuelta a las páginas de un libro, ¿no? Exacto. Y leer el alma. El alma que puede tener esta vida y otras vidas, pasadas o futuras, ¿no? Exacto. Entonces, no nos olvidemos que podíamos tener recuerdos del futuro. Tener recuerdos del futuro. Es decir, que podemos tener recuerdos del futuro si ejercitamos nuestra mente para lograrlo. Y también, con los registros akáshicos, podemos tener no solo el acceso a nuestra alma, sino también de nuestros seres queridos. Nos pueden dejar algún mensaje. Así es. Es probable que en alguna lectura de los registros akáshicos aparezca. Si como en mi caso, que mis padres han desencarnado y se han presentado en alguna lectura de registros, ¿no? Uh-huh. Para darme un mensaje, y realmente uno sabe que son ellos, porque sí, dicen cosas que solo uno sabe que las dicen ellos. Totalmente, claro. Es decir, no es mentira, no es que te la te dicen cualquier cosa. ¿Sabes qué? Te dicen algo general que va en cualquiera. Te dice tu papá que te quiere mucho. Claro. No pasa eso. Pasan cosas tremendas. Es decir, recuerdo una vez haber ordenado los zapatos de mamá después que falleció. Y mi mamá tenía unos zapatos re lindos, pero la verdad que estaban, viste, ya para, no eran ni para regalar. Entonces había dejado pasar tanto tiempo que se habían puesto feos los zapatos. Y los tiré. Uh-huh. Cuando me vuelvo de trabajar, había un zapato en el medio de la calle de mi mamá. ¡Ay, qué impresión! Y yo tenía una chica que me ayudaba en casa, Mabel, que es mi amiga, y le dije: Mabel, ¿por qué no agarraste el zapato de mamá del medio de la calle? Bueno, y de ahí me fui a hacerme una lectura de registros. Llego, ¿no? Hola, ¿qué tal? La señora, yo no la conocía. Y me dice: hola, ¿qué tal? ¿Viniste acompañada? Sí, sí. Yo dije, bueno, ya empezamos mal, porque claro, yo vine sola. Y me dice: dice tu mamá, ¿qué hiciste con sus zapatos? No. Claro. Me tuve que sentar, porque fue fuerte. Y dije, yo sabía que mi vieja algo me iba a decir por el tema de los zapatitos. Pero bueno, es decir, no podía ser otra persona. Yo a esa señora no la conocía. Claro. No le conté nada, no sabía nada. O por decirme, no sé, recuerdo una vez que vos me hiciste una lectura y me dijiste: están tu papá y tu mamá de la mano. Y mi mamá y mi papá siempre estaban de la mano. Mirá. Pero siempre. No era algo, Ah, claro, sí, porque no, porque de la mano es raro una pareja de tantos años que esté. Y se presentaron así, y así siempre los vi. Es claro. Decir, me crié viéndolos de la mano. Quizás por eso para mí tiene tanta importancia esto de tocarse las manos, ¿no? Así que bueno, los mensajes los podemos tener y son reales, no son mensajes mentirosos, y también puede ser que no se presenten. Totalmente. Además, ¿para qué nos sirve, ¿no? una lectura de registros? Es encontrar el origen de ese nudo, ¿no? Que tal vez está creando en este presente una dificultad, un problema, ¿no? Podemos, cuando hablamos de registros, también podemos encontrar el karma, ¿no? El famoso karma, que son esas experiencias que quedaron pendientes, esos aprendizajes, ¿no? Que necesitamos realizar, muchas veces sin darnos cuenta en esta vida, teniendo alguna dificultad con algo físico, con alguna relación, ¿no? Porque también cuando encarnamos, muchas veces encarnamos en grupos de almas. Y quizás con quien hoy tenemos alguna dificultad en otra experiencia de vida, nosotros le hicimos algo, ¿no? Y estamos ahora conversando. O puede haber sido cambiado el rol. Cambiado quien fue mi hijo, quien es mi hijo ahora fue mi padre, que te digo que a veces parece este mocoso. ¿No? Sí, escucha que le digo mocoso, me mata. Ves esos ojos que encontrás en los ojos de otro, ojos, sí. O en esa mirada, vos decís, yo esta mirada ya la vi, claro. Yo esta mirada ya la conozco, ya me resulta cercana, o esas relaciones que uno se ve y queda para toda la vida, ¿no? Sí. O que siente que ya se conocían de antes, esas relaciones que van reencarnando hasta aprender a quererse bien. Así es, que cuando alguien, ¿no? Porque bueno, los registros podemos preguntar cualquier cosa, pero muchas personas preguntan, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es mi misión? ¿No? Y por ahí es eso, lo que vos decís. Lo que todos venimos a hacer a este plano, más allá de las misiones particulares, es salvar los vínculos, es decir, sanar las relaciones que han quedado enredadas en baja frecuencia. Entonces, hasta tanto y cuanto esas relaciones no las elevemos, que no necesariamente tenemos que estar juntos, porque nos podemos separar en alta frecuencia, donde cada uno sigue su camino, porque hay relaciones que... No es que me tengo que quedar con porque si no lo vuelvo a ver en la vida, qué bien. Hay relaciones que las iniciamos muy mal. Claro. Y al paso del tiempo mejoran y van maduran. Maduran un montón. Porque elevan la frecuencia. Exactamente. Es decir, viste, como te ven, te tratan, como exacto. Vibrás, vibramos. Vibramos, así es. Es así. Es total. En todas las vibraciones en posibles, chicos. Y otra cosa que pasa con esto de canalizar y de recibir mensajes y demás, que todos somos capaces de recibir mensajes. Totalmente. Porque vienen, ay, porque conocí una señora que es vidente porque recibe... No, pará. Todos recibimos mensajes. Sí. El tema ya... es cómo manejo esa energía exacto. de recibir. Sí. Y en los registros lo que podemos lograr es saber también quiénes son nuestros guías. Es lo más importante, ¿no? Saber quién es desde ese mundo sutil, desde ese mundo invisible, quienes nos cuidan, nos protegen, nos asisten, nos aconsejan. Y un poco esto, antes se creía en la antigua energía, en la energía vieja, que solamente las personas que heredaban esos dones o talentos porque venía de la abuela, de la tía, de la sí, no ancestral. Sé quién. Ancestral. Era la única manera de utilizar estas capacidades, era una herencia. Y eso en la nueva energía sabemos que no es así, porque todos tenemos las mismas habilidades y capacidades. Algunos las desarrollan, otros no. Mirá, yo creo que esta gente que dice, bueno, escucho voces, ¿viste? La voz de la conciencia. Sí, sí. Sí. En realidad, la conciencia no habla. Uh-huh. En realidad, es una guía que nosotros tenemos y sí. que hay que aprender a escuchar. Así es. Entonces, cuando empezamos a aprender a escuchar la información que nos baja, porque nosotros tenemos un yo superior que está mucho más elevado, tiene una frecuencia mucho más alta, está en un nivel mucho más alto que nosotros y sabe qué es lo perfecto. Uh-huh. Y así sabe es. Qué es lo mejor para nosotros. Así es. Cuando aprendemos a escuchar a uno mismo elevado, ¿no? Cuánticamente hablando, aprendemos que nosotros también podemos descubrir qué es lo que nos puede pasar o qué es lo que nos quieren decir o quiénes son esos guías. Y por lo general esos guías también tienen mucho que ver con nuestra vida actual y con las vidas que vayamos a tener o las que... Es decir, no cualquiera tiene como guía al Arcángel Miguel o como guía a Quan Yin, como me pasa a mí, que son deidades muy, muy, muy fuertes, como muy, muy significativas, ¿no? Uh-huh. Y donde uno tiene que aprender a realmente a valorar. Así es. Y así no a rendir culto, ¿no? Pero no. Sí a aprovechar esta oportunidad que nos da la vida de poder conocerlo. Exacto, exacto. yo vos sabés que a eso lo llamo susurro del alma, del corazón. Cuando te baja esa información, vos decís, ¿de dónde saqué esto? Qué bueno que lo que estoy diciendo, ¿de dónde lo saqué? Bueno, para mí es un susurro del corazón, ¿no? Que tiene que ver con esto, que somos nosotros en un estado mucho más elevado, quienes nos canalizamos a nosotros mismos en realidad. pero bueno, todo eso también tiene que ver, como decías vos, esto del trabajo personal, ¿no? Del autoconocimiento y de ir quitando creencias también, estas creencias de que si canalizo, si abro mi canal, voy a estar durmiendo y me van a tocar los muertos o me voy a... Se me va a pegar algo, se te pega el bicho. Claro. Se te pega el bicho. No me dejan en paz todo el tiempo, me están hablando. Claro, eso es otra cosa, chicos. Ahí eso, ya hay que ir al psiquiatra. Exacto. Eso es decir, no es... Cuando es un mensaje que baja y todo, es un susurro del corazón tal cual lo describiría él. Es una belleza. Sí. No es algo paranoico que tengo que realmente medicarme, ¿no? Si a vos ves que te habla mucho tu guía o tu yo superior, anda al médico. No dejes de consultar a tu farmacéutico. Pero realmente, abrir los registros del alma, solo necesitas el nombre completo de la persona y la fecha de nacimiento. Solo eso, ningún otro. Y con eso, que es tu nombre y tu fecha de nacimiento, es tu mapa estelar, tu cielo, sos vos, es decir, tu identidad. Así es. Y esa identidad en esta vida hace que se abra y se puede decodificar un síntoma físico, se puede hablar de un futuro trabajo. Exacto. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no logro conseguir lo que quiero? ¿Por qué siempre en tal situación sucede tal cosa y no otra? ¿Por qué me trabo? Exacto. ¿Por qué me pasa con que no puedo ganar dinero, ¿no? Que el dinero se me va de las manos, sí. Se me licúa. Sí, sí, sí. Bueno, podemos hacer varias preguntas, pero las preguntas siempre tienen que ser bastante enfocadas. No puedo preguntar pavadas, ¿sí? Eso queda claro. No voy a hacer una apertura de registros akáshicos faltando el respeto ya a nuestra propia alma. Es decir, la pregunta no va a ser, me voy a casar algún día o voy a tener 3 nenitos. No, pavadas no. Hay que preguntar cosas realmente importantes que nos sirvan, que su respuesta no sea realmente una guía. Así es. Para poder conocernos más y realmente nos sirva para decir, bueno, ¿para dónde iba? Tenía estos 3 caminos, voy a agarrar este. Pero no porque te lo dijeron los registros, porque te abrió la cabeza, porque sentiste confianza, porque quizás era la respuesta que estabas esperando. Así es. Y que vos mismo te estás diciendo. Exactamente, totalmente. Sí, sí. Y saber que también con las lecturas o las canalizaciones no hay predicción. ¿Sí? Porque nuestros guías no nos hablan de futurología, porque justamente en cada instante, con cada elección que hacemos, vamos creando ese futuro, ¿no? Así es. Entonces ningún guía, yo recuerdo una vez que una mamá muy, muy consternada llegó, ¿no? Y me dice, no, me leyeron un registro y el arcángel Miguel me dijo que había una disposición especial y que a mi hijo iba a vivir un año más, pero dentro de un año mi hijo se iba a morir. ¡Ay, Dios mío! Entonces imagínate la tristeza, el dolor de esa madre esperando, contando con los dedos que llegara ese año. Por favor. Nada, y sin embargo le digo, mira, primero ningún arcángel, ningún ser te puede decir el día que te vas a ir de este planeta porque solamente vos y Dios lo saben. Tu alma. Exacto. Es el alma el día que nace y decide entrar en ese vientre, decide qué día morir. Exacto. Y acá, Mari, vos sabés que se juega mucho el ego espiritual, ¿no? Entonces, a ver quién sabe más, quién la tiene más larga. ¿Quién canaliza no sé quién? Y realmente se necesita mucha rendición del ego para ser un canal más puro o más limpio, ¿no? La simpleza. A veces creemos que esos mensajes tan rebuscados y tan raros son los más potentes, cuando en realidad quizás una sola palabra, nos libera y nos desata de un montón de cosas. Es que es una conexión, es una conexión con lo intangible, es una conexión de esa que siempre nos preguntamos, ¿qué pasaría si? ¿Qué me dijera mi viejo? ¿O qué me pasaría si yo me hubiera encontrado con otro hombre, con otra mujer, si hubiese elegido otra profesión? Sí. Siempre estamos a tiempo. Hoy estamos haciendo radio y yo cuando quise ser locutora tenía 16 años. Mira, viste, claro. Y bueno, he trabajado en muchas radios y todo, pero hoy estoy haciendo lo que quise hacer a los 16 años después. Y no le pregunté a mis registros, me llevaron directamente, porque llega un momento que ya uno se deja guiar. Exacto. ¿No? Es como que se suelta y dice, bueno, universo, sorprendeme. Así es. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Que eso también vamos a hablar la próxima, vamos a hablar de qué todo. Más es posible. Y acá estamos para acompañarte y para ver qué quieres saber vos. ¿Qué quieres saber de esta lectura del alma, de estos registros akáshicos, de esta conexión que también puede ser angélica, ¿no? Así es, porque hay lecturas de registros angélicos que por lo general se reciben mensajes de ángeles, particularmente, ¿no? En los registros sabemos que podemos recibir, recibimos mensajes de nuestros guías y que ese registro akáshico está custodiado, ¿no? Por unas ciertas energías, ¿no? El Metatrón, Miguel. Pero en la lectura angélica utilizamos como conector al arcángel Jofiel, ¿sí? Jofiel es el arcángel de rayo dorado, oro, rubí, y tiene que ver con la comunicación, con la inteligencia. Y él es el canal para que el canalizador, médium, o como que lo querramos llamar, reciba ese mensaje y lo pueda transmitir a una persona, a un grupo de personas también, y también recibir mensajes de personas que han desencarnado. Exacto. Y que, como dijimos, ¿no? Tenemos siempre un grupo de almas, las almas se manejan en grupo. Por eso siempre nos reencarnamos en diferentes roles, casi siempre con las mismas personas, pueden aparecer nuevas o no, pero cambiando de roles o repitiendo historias para poder evolucionar más y vibrar más alto. Vos tenés que tratar de vibrar más alto ahora. Ahora es el momento. Ahora es el momento para que te acompañemos a vibrar alto, alto, alto, para que conozcas tu alma, para que conozcas los mensajes que hay. Y para eso podés o sacar una sesión para hacer registros akáshicos o podés también hacer el curso, ¿sí? Que lo vamos a hacer pronto en Quilmes y los invitamos a todos, van a tener los flyers esta semana para ver qué días organizamos para hacer una vez por mes, ¿no? Creo que en dos, tres encuentros podemos, o cuatro para hacer prácticas y demás, porque nos podemos leer los registros unos a otros. Y es a muy mismo. Importante la práctica. La práctica es todo, es todo. Es todo. Es todo. Y ahí vamos a poder hacerlo ya como un hábito casi. Claro, ¿no? Y también aquellas personas que quieran incluirlo a las herramientas que ya utilizan, ¿no? Los terapeutas. Una salida laboral, una claro. Una salida laboral. Y también vos sabés que... Se puede hacer online, por supuesto. No necesito estar frente a la persona, sí necesito sentirla, exacto, conocerla por el nombre y apellido y la fecha de nacimiento, como dijimos, y empezar a ver cuáles son los mensajes para estas personas, que hay gente que lo escribe, y hasta la letra es ilegible. Sí. Porque son mensajes... yo tengo una amiga que lo hace, Ana, que la quiero mucho, mi maestra Reiki, y te digo que ni ella sabe lo que escribe. Claro. No, es una genia. Pero después cuando lo lee, sabe lo que lee, claro. ¿No? Yo digo, Dios mío, es jeringoso, es otro idioma. Y tiene una facilidad de palabra, ¿no? Entonces... También eso se lo da la práctica y los años, porque hace muchos años el que hacía esto era un loco, había salido de no sé dónde. En cambio ahora que esto es más común, uno se permite también. Y saber que no todos fuimos Cleopatra y no todos somos Napoleón. No, sáquense de la cabeza eso. Exacto. No quiero estar bañada en leche, ni quiero ser Napoleón Bonaparte, ni me interesa, porque pareciera como que todos somos Cleopatra. Sí, sí, sí. Es una fantasía tremenda. Sí, sí, sí. Como si esa vida hubiera estado buena. Claro, o solo Egipto existe. Claro, ¿no? Así, ¿no? Esa no, yo cosa viví en Egipto, fui no sé qué, pero hay tantos lugares, ¿no? ¿Sabes que también hay algo que se llaman mascángeles? Y los mascángeles son los ángeles... Me suena ángeles, mascángeles. Ángeles mascotas. ¿Sabes que algunas veces en las canalizaciones las mascotas... De esas personas que, bueno, estas mascotas que ya partieron. Ay, me emociona. También dan mensajes, ¿sí? Dan mensajes. Por eso, cuando esas mascotas que tanto amamos desencarnan, toman ese lugar de mascángeles. Pero no necesariamente son los mascángeles son aquellos que desencarnan, sino a veces ya encarnados son puntos de acceso para que la persona sane, conecte más con el amor. Decir que si yo tengo, por ejemplo, Olivia, que es nuestra mascota de la radio, que es nuestra bebé. Es un mascángel. Ella es un mascángel. Sí, entonces ella es una vino, mascota ángel, mascángel. Ella vino a sanar algo en su padre, que en este caso es Dami. Sí. Y bueno, a través de ella, él sana algo. Exacto. Ella vino activa algo también, ¿no? Activa. Porque puede generar ese amor. Viste que hay personas que con sus mascotas. Si vos decís, Damián, con esa cara que tiene, pero la quiere echar a la perra. Es otro cuando está cambia, con su. Tiene con una Olivia mirada de amor, otro. Claro, sí, sí. Amor, sí. Amor puro. Yo no lo conocía en esa beta tan amorosa. Claro, ¿viste? Oli, vos sacaste de Dami lo mejor. Es el por eso sos un ángel. Después vas a salir en cámara con papi. Y muchas con veces. Sí, Oli, sos un ángel. Ella levanta la oreja ahí. Y sabe que vino a sanar al padre. No era tan macanudo, te digo. Claro, no, no, ¿viste? No. Aparte ponía música fea. Era no. Otra cosa. Ahora es otra cosa. Desde que está Olivia desde en su vida. Es padre, es otra cosa. Entonces, esos mascángeles están a nuestro lado también cuando desencarnan, ¿sí? Vienen a nuestro lado y nos acompañan, nos guían. Sabes que muchas veces hijos que no nacieron, ¿sí? Pueden estar a nuestro lado acompañándonos, ¿sí? Como uh-huh. una energía guía, ¿sí? Porque bueno, viste que a los niños cuando desencarnan se les llaman angelitos. Era un angelito, era un angelito. Ay, va a ser un angelito, un angelito en el cielo, alguien que te va a cuidar. Exacto, sí. Hay que liberarlo también un poco, también ¿no? Hay que liberarlo. Hay que ascenderlo. Por supuesto. ¿No? Y también estas cosas, ¿no? Que abuelos aparecen un montón. Muchísimo. Los abuelos, porque son tan importantes en la vida. Sí. Y los abuelos suelen aparecer un montón en los registros o en, uh-huh. o en alguna lectura, pasa, ¿no? Cuando uno todavía no pudo soltar el apego. Exacto. Y sigue tomando ese vínculo tan importante en la vida, necesita escuchar algo que le decía a su abuelo. Sí. Para saber que realmente existe otra vida. Así es. Que hay algo después de la muerte. Totalmente, sí. Y uno se lo plantea siempre. Yo digo que no hay edad para perder a mamá y a papá. No. Ser huérfano es tremendo, y sobre uh-huh. todo siendo adulto, uno se siente desamparado como si fuera un niño, pero como que necesitas saber si realmente, por más que tengas todo lo leído, se te caen todos los libros, y vos necesitas conectar con eso, necesitas conectar con que realmente hay vida después de la muerte, y con la muerte es solo un cambio de estado. Así es, así es. Aunque nos cueste tanto la ausencia, uh-huh. ¿no? Así es solo ausencia, que es un montón. Claro. Pero sí podemos conectar. Y otra cosa importante es que si nosotros no pedimos conectar, ellos no pueden conectar con nosotros. Totalmente. Entonces se quedan arriba esperando. Che, ¿cuándo vas a pedir para verme? Porque ellos, no es que, espera, voy a dar una mano a mi hijita. No, no, ellos están esperando, haciendo sus tareas en el lugar que les haya tocado encarnar o encarnados de nuevo. Pero para poder hablar con nuestra alma, necesitan que nosotros se lo pidamos. Uh-huh. Es muy importante eso. Entonces a veces uno no se anima, y en realidad se tiene que animar a hacerlo, ¿sí? Es un cambio de estado. El alma ya ascendió y va a seguir siendo el amor ese incondicional o condicional, porque no existe el amor incondicional, siempre hay condiciones en la vida, ¿no? En la vida terrenal, que después cuando uno ya se va, ya no existen más las condiciones, uh-huh. los apegos, ni nada de eso. Nosotros sí lo seguimos teniendo porque estamos acá, pero en la sensación de paz y amor que viven ellos, quizás para ayudarnos a resolver algo, es mucho más sencillo. Sin duda, claro que sí. Y hay muchas películas también que hablan del tema, ¿no? Hay muchas personas que han pasado por esos estados de estar muertos, ¿no? Clínicamente. Y contar esa sensación de paz, bueno, y esos ¿qué le pasó a Víctor tantos años? ¿Viste? La luz. Hasta, ¿sí? Sí. Pero bueno, una película muy linda que habla de eso es Mi Hogar. Mi Hogar. Muy, no solar, que está en portugués. Muy bonito, porque habla sobre... Se ve el cielo en estado puro. Es exacto. Decir, a mí todavía me cuesta, uh-huh. me cuesta verla. No la pude ver completa nunca. Uh-huh. Pero bueno, la pueden buscar por... No está en Netflix, en YouTube está. Sí. Se llama Mi Hogar y les muestra el cielo. Uh-huh. El cielo como se vería, ¿no? Claro. Como es el cielo después de que desencarnamos. El proceso, ¿no? Que el alma... ¿Cuántas películas teniendo? Para chicos, para que entiendan la muerte, ¿no? Bueno, mucho. Ni hablar del Rey León, todo eso ya es tremendo. Uh-huh. Pero ahora que empezó Coco, o Encantada, sí. o esas cosas que, sí. que los chicos también... ¿Por qué toman tan simple la muerte? Uh-huh. ¿No? Que los niños... A mí me ha pasado en el jardín de que venga una nena y me diga, directora, vino la señora que limpia y me dijo que iba a estar bien. Claro. Y no la conocía. ¿Qué señora que limpia? Y me uh-huh. mostró la auxiliar que estaba enferma, sí. pero era de otro turno, ella no la conocía. Y ese día, cuando me fui al jardín, me avisaron que Norma había fallecido. Y tengo testigos de esto. Es decir, No estoy pirucha, ¿eh? Es decir, la nena vino a decirme que había pasado la señora que limpia la tarde, que era la portera del turno tarde, que estaba enferma, tenía la enfermedad esta de, no sé, Tamagotchi, no sé cómo se llama. Ah. Y bueno, y me avisa la hija que falleció 12:30 y la nena a las 11 me lo habrá dicho. Claro. Y me señala al auxiliar del jardín. Y siempre sentimos a Norma que estaba cerca, porque aparte cuidaba mucho las plantas. Entonces yo dije, bueno, vamos a cuidar las plantas porque Norma nos va a retar. Y que una niña venga y te diga algo así, sin conocer casi a la persona, porque para ella no era ni su maestra, ni siquiera era la auxiliar que le servía el desayuno o el almuerzo, la veía solo de pasada. Y sin embargo, dijo, me vino a decir que ella va a estar bien. Sí. Y esos nenes que son tan mandados y tan simples y tan puros, ¿no? Así es. Que toman la vida y la muerte como un paso. Así es. Y también mucho lo cultural, ¿no? Porque acá en de este lado del mundo, a nivel cultural, ¿no? ¿Cómo se vive la muerte, ¿no? Como algo trágico, como algo dramático, como algo de sufrimiento. Y quizás en otros lugares del mundo lo viven con un estado de total alegría, ¿no? Porque entienden de que sí, van, de que bailan, hacer, comen. Exacto. Nosotros tenemos esta cultura, ¿no? Bueno, de judío-cristiana, donde nos enseñan a otra cosa. Donde, bueno, ¿no? Hay que, es difícil. Duelar es muy, claro, complicado. Sí. Es muy complicado y cada uno lo puede hacer a su manera, a su forma, no como quiere, sino como puede. Uh-huh. Ahí es como podemos. No es tanto como queremos, ¿no? Y también esto que pasó en la pandemia, que es una forma de elegir, ¿no? Un destino de partir solo. Se fue solo, ¿no? Pero no se fue solo. Si se fue, es porque él se tenía que ir solo. Así, ¿no? Es. Esto que vos mencionás, ¿no? De ese yo superior, de ese ser elevado que somos, en realidad es ese ser el que elige desconectarse. Y realmente la manera o la forma que busca ese ser para desconectarse no es a través de, no es juzgable. Acá desde este lado sí podemos decir, bueno, porque fue un asesinato, porque fue una mala praxis, porque fue lo que sea. Pero el ser energía que nosotros somos, en un estado más elevado, elige desconectarse y se desconectó. ¿Y con respecto al suicidio? Bueno, ahí hay muchas teorías y muchas según el camino, pero en realidad, desde la visión yógica se entiende que eso genera karma, desde otras ramas espirituales se entiende que es una manera más de elegir partir. Nada más. Y eso ya viene como, por ejemplo, de generación en generación, y que tal generación terminando con depresiones. Puede ser una fidelidad a los suicidas, no solamente a los suicidas del clan, sino justamente a la conciencia colectiva del suicidio, ¿no? Sí. Hay veces que nosotros, como somos tan psíquicos, conectamos con esa conciencia colectiva, y si estamos muy frágiles o sensibles, conectamos con eso y empezamos a tener ideas, creencias, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso puede ser el suicidio una manera. Y eso, ¿es verdad que el suicida, es decir, es un egoísta de mierda, no pensó en mí, no pensó en los hijos, no pensó en nadie, pensó solo en él? Porque yo, es decir, me tocó de cerca con mi cuñado hace poco tiempo, él no era un hombre egoísta. Y sin embargo, nadie puede creer la manera cómo sucedió. Y realmente yo siento que él no lo hubiera elegido para lastimar a nadie. Uh-huh. No era un hombre que lastimara, ¿no? Entonces, digo, ¿es tan así? ¿Es un egoísta? No. Incluso la salida del cuerpo, ¿no? Que también, eso también es para hablar otro momento, pero sí, la salida puede ser por diferentes partes del cuerpo, del alma. Esa salida también va a generar algo en los que quedan. Sí. Va a generar un movimiento sistémico, no hablando de las constelaciones como hemos hablado otras veces. Va a generar un movimiento de dolor, de juicio, de enojo, de tristeza, sí, de separación. ¿Qué pasó? Elevar la frecuencia también, porque empiezan a, bueno, también de unión familiar o de desunión, sí, en algunos casos, ¿no? De empezar a elegir, bueno, ahora qué quiero con mi vida después de lo que acaba de pasar. Exacto. ¿No? Y saber que esto, ¿no? Que la forma en la que ese ser desencarnó, que se desconectó de su cuerpo, no tiene nada que ver con lo que suceda después de en el tránsito, ¿no? Hay un lugar que se llama Bardo, que ese espacio que una vez que desencarnamos pasamos un tiempito ahí, ¿no? Sí, como pululando. Los budistas lo llaman bardo a eso. Y por eso sos un bardo. Sos un bardo. Estás como pulula. Claro. Estás como a la deriva. Exacto. Estás ahí como replanteándote, mirando, observando. Y ese bardo, luego podemos seguir ascendiendo o bajar nuevamente, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde podemos tomar conciencia, ahí es donde tomamos los aprendizajes, ahí es donde elegimos qué vamos a venir a aprender en esta nueva experiencia, ¿no? En la que elegimos encarnarnos. Y bueno, quiero tener como desafío el amor, ¿no? Entonces, obviamente que los desafíos siempre van a ser en los escenarios más negativos o dificultosos, ¿no? No puedo, si elijo venir a trabajar el amor, no voy a venir a un lugar donde me amen y donde todo fluya y sea color de rosa. Sino que cuando elijo trabajar el amor o trabajar la salud o trabajar lo que sea, voy a elegir escenarios bien desafiantes justamente para trabajar eso. Bueno, vamos a escuchar un tema de mi cuñado, de los Pérez García. Ajá. Vamos a escuchar un tema que a él le gustaba mucho y que habla de lo que está por venir, ¿no? Uh-huh. El que eligió irse hablaba de lo que está por venir. Los invito a escuchar a los Pérez García por FM Box. Y acá estamos, todo eso que nos queda de los Pérez García, Pérez, para Tatú Garibaldi. Y acá estamos con el tarot del amor. ¿Quién está en Instagram? en Ariel-terapeuta, en vivo. ¿Quiénes están? A ver, ¿quién quiere que le leamos el tarot del amor? A ver a quién elegimos, al primero que ponga bien puesta, la palabra Akasha. Si lo pone con falta de ortografía no vale. No vale, no vale. Bien puesta, Akasha. Vamos que nos llegan, vamos, vamos, ¿quién es el primero? Tarot del amor. Así que solo por amor hay que preguntar, ¿eh? Solo por amor. Una pregunta bien específica para que los ángeles te den un mensaje. El amor, el amor. Akasha, Akasha. Nadie todavía. Están ahí tímidos. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy pasando? A ver, me voy a meter yo. Me cansa. Voy para el Instagram, voy vamos, para el vamos, Instagram. Vamos para el Instagram. Ariel, guión bajo, terapeuta. Mis amigas, ¿dónde están? Está Nadia, seguramente. A mí me gustaría saber si Nadia este año va a tener un bebé. Ahí, a ver, ¿qué es esto? Lore. Akasha, bien. Akasha. ¿Lore quién? No, Alaska. Alaska, no, querida, no, el Polo Norte. Papá Noel. Akasha, vamos, ¿qué lo puso Akasha? Adri. A ver, ¿quién? ¿Y por qué Adri 87. Pero mirá, lo tenía frenado, claro. Adri 87. Pues disculpen, disculpen. Hola, Adri. ¿Qué quieres preguntar? Contanos. Uy, cuánta gente que hay acá. Yo estaba colgado con otro. Está colgado el tipo, chicos. A ver, la primera que lo. Que yo vi es Adri, no sé si hay otra. Hola Lore, hola Patri. 29 personas se han unido, pero bueno, Ariel nos, estaba en otra. Estaba, chicas, en está, otra. Estaba haciendo un registro de calle, Ariel. Claro, estaba en otro planeta. ¿Dónde estás, Adri RR87? ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué quieres saber? Lo que diga del amor, lo que diga, lo que le salga. Bueno, vamos, Adri, vamos, nada más. Nada más y nada menos, querida. Nada menos. Te está tirando Ariel Robledo. Escuchá, el tarot del amor y decís nada más. Nada más. Nada más. Solo es. Nada menos. Un mensaje para sin vos. Sin tapujos los quiere. Bueno, te sale el ángel del romanticismo. ¿Sí? Bueno, evidentemente te habla de esto, ¿no? De que lo que estás buscando, lo que podés crear, ¿no? A través de abrirte al romanticismo. ¿Sí? Te dice que tus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Si estás en pareja en este momento, bueno, observar qué es lo que te está impidiendo manifestar con total pureza, ¿sí? Esos sentimientos y no escapar de ellos, no negarlos, no esconderlos, no camuflarlos, ¿sí? Abrirte, sin tapujos, exacto, como dijo ella. Es sin tapujos, exacto. Vos misma te lo dijiste. ¿Ves que vos también podés canalizar un mensaje? No tener miedo, no tener miedo a expresar tus sentimientos. Y si es alguien que ahí te atrae, que te gusta y estás ahí esperando que te mande un mensaje o algo, hacelo vos porque animate, es por ahí. Dale, dale, llamalo, llamala, mandale un mensaje, un claro. Beso, no sé, tirale algo, tirale una soga, hace algo porque no te está esperando. Después nos contás, Adri. A ver qué le sale para Lore, Lorena San Leone. A ver. Los ojos más lindos de Bernal. Bueno. A ver qué le sale. Casada. Está casada. Sí, pero bueno, vamos a ver. Que estar casada no está castrada, ¿eh? Por supuesto. Vamos a ver qué le sale a Lore. Bueno, los ojos lindos. No sé cómo se puede ser tan lindo. Ya le dije, es un abuso. Bueno, para vos, Lore, te sale la carta de perdonar y aprender. ¿Sí? Cállate. Perdonar y me caigo de ojete. Dice que liberando el pasado se vive mucho más el amor en el momento presente, ¿no? Entonces, claro, no solamente se trata de ver qué es lo que aún no estoy perdonando o a quién no estoy perdonando de esas situaciones, que no, tal vez no tenga solo que ver con tu pareja actual, sino con algo tuyo, con algo de más atrás, ¿no? Es que hay que soltar el perdón por lo que nos amarra, ¿no? El perdón es como una llave, que al único que beneficia y el único que libera es a uno mismo. Es uno el que se suelta de esa carga. Uno dice, bueno, perdoné a no sé quién, pero en realidad uno es el que se libera y uno es el que elige seguir arrastrando esa carga o soltarla. Cuando perdono puedo aprender y puedo ver las cosas de una manera distinta. ¿Para qué? Para no volver a repetirlo, ¿sí? O para no seguir resentido, para no seguir dolido, para no seguir en rencor, ¿sí? Así que uh-huh. adelante con eso. Lorena, para adelante, nunca para atrás, nunca para atrás. Vos siempre para adelante. Hace muchos años que nos conocemos, esos ojos lindos no pueden mirar para atrás, no. Tienen que mirar, iluminar, siempre para adelante. Bien. Toda la luz que tenés, sacala y dale para adelante. Ya crecieron nuestros hijos, ahora nos toca a nosotras. Gracias, ahí dice Lore, gracias, un placer. Lore, te quiero. Placer. ¿Quién más? ¿Quién está por ahí? A ver, hay... voy a seguir. Tengo que coordinar el Instagram. Coordine. Hay alguien y le. Está la señora arquitecta. A ver quién se hace su casa con Patricia, ¿eh? Quiero ver ya los. La gente que le está pidiendo que le haga su propia casa, que le haga la reforma. Saben que van a tener una. Un precio especial por hacerlo a través mágico, un precio mágico con nuestra arquitecta Patricia Steinbrecher. Un precio cuántico. Un precio cuántico. Y aparte, en manos de la mejor arquitecta de Zona Sur. ¿Y quién más está conectado? A ver, voy a tocar, voy a volver, a ver quién está. Porque a muchos les da vergüenza preguntar por el amor. Sí. Acá hay alguien que pregunta, pareja de 25 años, porfi. Pareja de 25 años, porfi. ¿Cómo? ¿Qué querés? ¿Querés una de 25 y vos tenés 50? ¿O vos tenés una pareja de 25? ¿Cómo llevan sería? 25 años juntos. Calculo 25 años eso. Juntos. Bueno, ¿vos querés que siga juntos. O no? Decime la verdad, decime la mía. Me quiere mucho, Silvia, poquito nada. Si habremos deshojado Margarita. ¿Qué pasa después de los 25 años de casados? ¿Hay bodas de plata o las bodas son de metal? ¿De nada metal? No. 25 años juntos para este año. ¿Qué va a pasar? A ver, Silvi. Uf, mirá qué interesante. A ver. La relación que vos tenés en este tiempo, ¿no? Estos 25 años, está influenciada por factores religiosos. ¿Qué quiere decir esto? De que hay una influencia religiosa, que puede ser de esta experiencia de vida, de otras vidas, de cada uno de ustedes, ¿sí? Que eso está creando la vinculación, ¿sí? Esas influencias religiosas los han conectado, los han buscado, los han reunido, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir un camino espiritual. ¿Están más allá, casados? ¿Ellos? ¿Están no, casados no sé. Legalmente? ¿Por iglesia, por ejemplo? Ahí vamos a ver qué nos cuentan. Entonces, es como si esta pareja, ¿sí? Ya estaba designada uno al otro, ¿sí? Para acompañarse, más allá de todos los proyectos, objetivos y demás, para acompañarse a nivel espiritual uno para el otro. Ser el potenciador y el acompañante en la evolución espiritual de su compañero o de su compañera. Muy bien, y acá seguimos en FM Box 102.9. Deja tu mensaje en el 115-978-4514 o en el 11-6400-7047. Te esperamos y ahora vamos a escuchar un tema hablando del amor para vos, Cruzando Puertas. Magia con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Cruzando puertas tras de ti, amor, porque quiero yo así. Porque sé que nos buscamos, voy pisando pasos que ya di. Oscuridad invita a la experiencia, amiga y enemiga. Es un animal que alimentarás hasta el fin. Te buscarás. Magia. Seguinos en Instagram, @marumoyo. @marumoyo. Y acá estamos en vivo en @ariel_terapeuta para ver quién quiere que le tiremos las cartas y también para contarles que este sábado es la primera constelación. Este sábado está el cupo completo. Vamos de constelaciones. A revolucionar. Ay, a las 4 de la tarde en Rodolfo López y San Espeña nos vamos a encontrar Ariel y yo para recibir a todos los que se animaron a constelar. La próxima fecha es domingo 16 de abril y después tenemos también fechas para mayo y junio. Así, ¿sí? Así que vayan anotándose porque se cubren esos lugares y se puede repetir igual porque pueden tratar otro tema. Ya las chicas y los que van a constelar ya saben todo lo que tienen que traer preparado, sus carilinas, su agua. Vamos a merendar juntos en el break. Vamos a hacer un grupo cuántico donde podamos sanarnos unos con otros. Así que los esperamos. Estoy re feliz que este sábado van a ser las primeras constelaciones del 2023. Así es. Hola, Vivi Lancilota, ¿cómo le va? Hay una pregunta ahí. A ver, ¿qué pregunta hay? Hola, Vivi. Vivi está con una pregunta. Hola, Vivi, sos tan linda. No, dale, a ver, dale, no te paralices. Vivi tienta mucho con lo que publica, porque siempre está publicando panes, budines, es decir, hace unas cosas que... Es un pienso en comida cada vez que veo sus publicaciones. Bueno, dice Ari vi apareció una persona que me encanta. Por momentos me paraliza el miedo a que salga mal. Bueno, vamos a ver ahí. A ver. El miedo paraliza. Y el miedo nos hace hacer tantas cosas que no queremos. Hay que animarse. Te sale la carta luna de miel. Luna de miel, ¿sí? Es que aparece en el encanto de unas vacaciones en pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vivas desde ese lugar de enamoramiento, de disfrute, de placer. Lo que te paraliza en realidad, y acá sí te voy a decir lo que te dicen tus guías, lo que te paraliza, Vivi, es primero el miedo a que se repita una historia del pasado y segundo, el miedo a comprometerte. Sabés que muchas veces cuando nos hemos comprometido con alguien o con algo, hemos sufrido, ¿no? Porque uno, uh-huh, se comprometió tanto, entregó tanto, se abrió tanto, que después el golpe fue bastante doloroso. Entonces, miedo a volver a sufrir. Entonces, muchas veces, aun cuando estamos ahí buscando algo, este miedo a comprometernos nos aleja, ¿sí?, a través del miedo, a esa posibilidad, ¿sí? Entonces, te invito, Vivi, a que te animes y sueltes ese miedo a que se vuelva que a repetir la historia. Hay, ¿sí?, que animarse. Porque una relación... A dejarse querer, ¿no? También. Exacto. Viste que a veces tenemos este punto de vista de que por ahí una relación tiene que durar mucho tiempo. Pero quizás una relación dura 2 segundos y te vas a prohibir no vivir esos 2 segundos tan maravillosos, ¿no? Es decir, queremos certeza de que, bueno, si yo me arriesgo, si yo me juego... Que esto sea para siempre. Va a ser para siempre o va a durar por lo menos unos años. Bueno, cuando yo era chiquitita había una frase que era una frase muy escrita por las adolescentes que decía, no importa lo que dure, vivilo como si fuera para siempre. Exacto, totalmente. No importa lo que dure, uh-huh, todo es para siempre. Sí. Porque es hoy, es el instante, es el aquí y ahora. Claro. Hoy... está. ¿Sí? Mañana no sabemos. Entonces, exacto, por miedo a eso nos perdemos el hoy. Y por miedo a que se termine en algún momento, ¿no? Porque bueno, si amo tanto, volviendo al tema de la muerte y todas estas cuestiones, hoy hablaba con alguien justamente eso, ¿no? Que nos han enseñado que según la cantidad de amor es la misma cantidad de dolor y sufrimiento que tenemos que expresar en el momento de la pérdida. Que es una balanza, ¿eh? Claro. Porque... viste que si amaste mucho y esa persona desapareció, ¿cómo que no estás sufriendo? ¿Cómo que no estás llorando? ¿Cómo que no estás desesperado? Y quizás no, fue tanto lo que amé que ya esa ausencia... Bueno, puede venir no después el duelo. Es decir, sí, hay veces que gente que no cae. No cae. Y cae después. Claro. Y bueno, cae, sí, cuando quieras. Totalmente. Pero bueno, esto, ¿no? No tener miedo. Hay que miedo vivir a amar. No podemos por las dudas, porque el por... y el para, el por, sí, todas esas cosas. No, el no, por no, si, sí, el y si. Te arruinan la vida. El pero, pero. Yo lo llamo, al pero, vos sabés que yo lo llamo Perolandia. Vivir en Perolandia. ¿Qué palabra de mierda? Sí, pero. Porque aparte, ya, viste, no. Viví hoy. No funciona. El amor es permanente, es un instante. Uh-huh. Y hay que dejarse querer también, ¿no? Sí. Hay que saber querer y dejarse querer. Porque para querer mal tenemos un montón. Mientras se ve que se están matando por ahí en los incidentes alrededor del Monumental y qué sé yo, va a aparecer en vivo. A vivo. En vivo. Para que ver quién. La más cángel. ¿Quién se va a sacar la próxima carta? A ver. Van a poner. Se me lo pasaba. Ari, ¿existe un hilo rojo o es una fantasía? Me preguntan acá. Ay, mirá que es justo tu pregunta. Esto es rojo. La primera que ponga palabra lentejuela, Olivia Lentejuela, va a salir en vivo. Mira lo que es. Ay, mi amor, mi vida, mi amor. Suba. Ahí. Se va a ver al padre. Gracias, amores. Vamos a ver quién se anima a ponerle en el lentejuela. Ay, está Carlos Zapia, Carlos. ¿Sabés qué, Carlos? Olivia Lentejuela. Otra vez, mira, María Espino. Mira qué lindo. Va a tener un mensaje. Carlos está en México, no sé si ya regresaste, amigo, pero me mandó una foto del equinoccio. Justo. Ay, el sol pasando por una ventana ahí de un templo maya. Qué hermoso. Olivia Lentejuela. María, dale, María. Vamos a ver qué ángel. ¿Qué te dicen los ángeles, sí? Y después está para Amalia. Ahí va. No. En vivo. Bueno, María, ¿mensaje del amor o mensaje de los ángeles? Los dos son ángeles, pero uno es para el amor y el otro es un mensaje en general. ¿Qué estás queriendo? ¿Cuál es tu pregunta? Vamos. Amor, ¿quieres saber? Amor. Ay, ¿sabes qué tema quiero? Ah, ya lo escuchamos. Antes de que pasaras por casa, estábamos escuchando con Vicky la canción de... Un beso para Vicky. Amar es algo así de Carlos Rivera con este cantante español. Okay, desastre, amar. Ah, ya sé la que decís vos, tipo Perales, una cosa sí, así. Sí, una cosa así. Ese, amar es como... No, na, na, na, na, estar na, enamorado, na, na. Esa es la palabra, la canción. Estar enamorado es unir tu mano con la mía. Ay, estar Dios enamorado. Mía, ya soy católico, ya de la iglesia. Bien, a ver. Se unió Daniela, hola Dani. Para María. A ver, María. Lo mismo, mirá, perdonar y aprender te sale, ¿no? Bueno, esto que hablábamos hace un ratito, que hay que liberarse del pasado, hay que soltar el pasado, justamente, porque aquellas cosas que vivimos en el pasado y si las seguimos conservando como una herida, van a venir muchísimos mecanismos de defensa, nos vamos a poner muy a la defensiva y a veces vamos a poner a pagar, vamos a hacer pagar a esta nueva persona por algo que vivimos con alguien en el pasado, ¿sí? Entonces es momento de soltar el pasado, de ver esto que tenés delante tuyo como algo nuevo, como una nueva posibilidad, como una nueva oportunidad. Yo le digo a la gente a veces que es como lo lindo que sería olvidarse de todo, ¿no? Es decir, de que ¿Dónde está el botón para olvidarse de todo? Cada día resetear. Cuando arrancás de cero. ¿Y cuántos menos problemas tendríamos? No, porque ayer vos me dijiste, no, porque la semana pasada. Es momento de soltar todo ese pasado para poder avanzar y para poder aprender de lo vivido, ¿sí? Muy bien, y era un mensaje de amor para Amalia. Amalia. Hola, Miriam. El próximo mensaje va a ser para Estela Gómez, de amor. Y ahí bueno, vamos a... El amor. A esperar un poquito, Son las 20 horas, un minuto. Estamos en FM Box 102.9. Todo es mágico acá. Estamos con Ariel, estamos con Olivia, con las lentejuelas, con las cartas. ¿Y qué dice el amor para Amalia? Amalia, mirá lo que te sale. Te sale la carta de la reconciliación. Y los ángeles te dicen que vuelve una persona del pasado. Ay, Dios mío, pará, a ver si todavía está el marido escuchando. ¡Cállate! Bueno, tal vez la reconciliación sea justamente para quedar en paz, ¿no? Es decir, bueno, nos volvemos pero a encontrar. Pero capaz que es el marido actual y viene, viste que ahora se usa encontrarse con los compañeritos de la escuela, claro. En los quilombos. Y es un muy buen momento para eso, para reconciliarte con alguien del pasado. Y a veces, volviendo a la carta anterior, reconciliarnos con alguien del pasado no necesariamente implica que tengamos que volver a vincularnos desde una pareja, pero sí al perdonar. Al reconciliarnos con alguien del pasado podemos avanzar y crear una nueva posibilidad con una pareja en este presente, otra, atraer una pareja con otras características, porque viste que cuando uno no perdona vuelve a traer el mismo, al mismo personaje, ¿no? Una y otra y otra y otra vez. Ay, dijo, ay, te duele, pará, pero que te separaste, vuelve tu ex, nos callamos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, no vamos? No, cortamos todo. Perdón, no me digas que está escuchando tu marido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amalia. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver a Estela Gómez. A ver si... Estela, quiero saber si Estela se va a abrir al amor en algún momento. Bien. Si va a tener realmente expansión para dejarse amar y ser amada y amar ella, ¿no? Amar sincera. Un amante, dice Amalia. ¿Qué? ¿Un amante? Bueno. Amalia, después me contás todo por privado. Que no se entere nadie. Stop secret. Que no se entere nadie, porque acá te salió en la carta. Ya es un buchón, estaría. Ay, Dios, le dije que se calle un poco. ¿Me dijiste que? Estela Gómez. Bien. Estela, para si se va a abrir el amor, sí, y todo eso. Se bien. Va a abrir el amor. Los ángeles te dicen lo siguiente: que dejes que tu ex se marche. ¿Me está? ¿Cómo va todo atado, no? Entonces dice que ha llegado la hora de purificar tu energía. Purificar tu energía, ¿qué quiere decir? Que te sueltes, que te desenganches, que te desconectes de todo eso que no fue, de todo eso que fue, de todo eso que quisiste que pasara y no pasó, de todo ese dolor. Sería que como todavía... un arraigo al pasado, ¿no? Como que exacto. Me quedo en el pasado, y como no una soltar, foto vieja. Exacto, al no soltar. Al no soltar es como que sigo comprometido, energéticamente sigo teniendo a esa persona, sigo ocupado, ¿no? El universo te lee como en pareja. Exacto, y no te manda nada. Recuerdo una vez haciendo un ejercicio, ¿no? Con vos, que... No, chicas, yo voy a escribir un libro después, ¿no? Después de esto. Estábamos haciendo un ejercicio y había que hacer la foto de la vida de cada uno. Entonces, hagan una foto, ¿no? Dibujar, ¿viste? ¿Quién estaría en la foto? La foto familiar. Entonces una se dibujó y se puso al lado al exnovio, ¿viste? Como lo tenía pegado, pobre. Y entonces ella, la pregunta de ella era ¿por qué no tenía pareja? Pero en la foto familiar se clavó al exnovio la tipa. Porque, claro, no se podía despegar. Entonces ahí estaba la respuesta. Así la es. Pareja no encuentra un lugar porque el lugar está ocupado, ya sea por un muerto o por un vivo que ya murió o por una relación muerta. Exacto. Entonces es imposible... volver a vivir el amor porque está ocupado ese lugar y el universo te lee como... A ver, es tan simple como que el universo dice que si vos no levantas una moneda o un peso, tampoco vas a tener un millón. Uh-huh. Entonces, si vos tenés al lado una pareja en tu mente, al lado, en tu cama, en lo que sea, así sea ficticia y la ocupe una almohada que abrazás a veces para llorar un rato... Un animal. ¿Cuánta un gente animal? ¿Cuánta gente, no? Está. Sí. O una foto que la sigue teniendo parada ahí en el portarretrato, que le pide por favor, sacame de acá que no tengo nada que ver con vos. Algunos con alfileres clavados, pero no importa. ¡Ay, qué horror! No importa, ¡ay, me desmayo! Ahí. Todo lo que va vuelve, chica. Así que bueno, Estela, hay que dejar el pasado y vivir el aquí y ahora. Vamos a trabajar mucho con eso. Vamos a trabajar mucho, mucho. Y aquí seguimos en SM Box. Daniela. ¿Qué pasa, Daniela? Daniela quiere saber. Hola, Gaby. Daniela quiere saber. Una carta del amor. Bueno, dale. Última carta del amor para Daniela. El amor. Hola, Miriam. Mi compañerita, Miriam Carnelli. Tu compañerita. De muchas cosas. Muchas hicimos juntas. Hicieron sí, muchas cosas juntas sí, ustedes. Una divina total. Está Gaby. Bueno, ¿para quién era que preguntaba? Daniela Besana. Daniela. Daniela, te sale la carta del matrimonio, ¿sí? Los ángeles te hablan del matrimonio. Y que esta situación implica un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que te está sucediendo en el amor o de lo que no te está sucediendo en el amor y querés que suceda, está bloqueado por un matrimonio. Muchas veces ese matrimonio, de donde que son nuestros progenitores, ¿sí? Que son nuestros modelos de matrimonio, que son nuestros modelos de pareja, son papá y mamá. O esas personas importantes que estuvieron en nuestra vida, los abuelos, si nos criamos con los tíos. Entonces, ese modelo de matrimonio o ese matrimonio con el cual vos... de donde vos tomaste la información, ¿sí? Es lo que te está limitando a crear algo diferente, ¿sí? A veces, no son ellos, ¿sí? Es lo que vos captaste de ellos. Claro, no pasa a veces que si nosotros tuvimos, qué sé yo, bueno, yo tuve la fortuna de tener una mamá y un papá enamorados, pero si nuestros padres la pasaron tan mal en el matrimonio, sí. Como que hay gente que le escapa porque tiene miedo de repetir, por pero supuesto. Que tu mamá y tu papá se hayan llevado mal o no la hayan pasado bien juntos, no quiere decir que a vos te pase lo mismo. Estamos acá para decir que hay otra vida posible, que no hay que repetir los patrones, que hay que ver qué es lo que pasa con esos excluidos del amor también. Así es. Y poder ocupar nuestros propios lugares y hacer nuestra propia historia. Ajá. Si no sanamos y seguimos pegados a lo que le pasaba a la abuela o lo que le pasaba a la tía, no salimos más, porque exacto. Son las vidas de ellos, no la nuestra. Y saber que cada uno de nosotros, el lugar que ocupa en el clan, tenemos la posibilidad de ir superando, ¿no? De ir superando, de ir transformando las historias de tragedia, de separación o lo que fuere, ¿no? No tenemos por qué vivir lo mismo, sí, usarlo como un potenciador para no repetirlo, ¿no? Llevarlo a otro nivel. El miedo a repetir. Un mensaje para Miriam, para mi compañera Miriam Carnelli, que quiere saber algo del amor. Nos pide, por favor. Una carta para el amor. Dale, Miriam, a ver qué sale. Miriam, una mujer hermosa. Ah, una cómo mujer, no. Qué mujer. Divina. Bueno, vamos a ver por ella. Por ella. Dice que contemples tu vida amorosa con optimismo, ¿sí? Es decir, que no bajes los brazos, Miriam. Es decir, mirar las cosas de una manera diferente para que esa mirada distinta cree una vibración y una frecuencia más alta y que convoque, que atraiga lo que realmente querés, ¿sí? El pensamiento positivo y la fe dice que te van a atraer el amor, ¿sí? Vamos. A no bajar los brazos. Y también saber que... Y abrir los brazos. ¿Qué bajar? Abrilos. Volvemos a lo mismo. A veces creemos que el éxito o el fracaso se debe a la cantidad de tiempo que estamos con alguien. Y en realidad no, podemos verlo como un gran éxito tan solo estar, tomar un café con alguien, ni siquiera llegar a mucho más. Y empezar a honrar, a agradecer, a abrirnos a más y más y más. Y esos son pequeños pasitos que vamos dando para encontrar lo que queremos. Gracias, paso dice Miriam. Paso a paso. Bueno, el último mensaje que nos pide abro ahí todo. Está... a ver, déjenme ver cómo se llama, que está conectada Gaby al Instagram. Gaby. Gaby. A ella. La carta para el amor para Gaby. Bueno, a ver, vamos Gaby. A ver, Gaby. No hay más, ¿eh? Esta es la última. Se terminó lo que se daba. Gaby, un mensaje de Los Ángeles para Gaby, el corazón. Un beso, mientras buscan los mensajes, un beso para Adriana, para Estela, para Ceci, para Sandra, para Gaby González, para todas mis amigas que me están esperando para ir a cenar a la casa de Ceci, a ver el partido y a comentar cómo nos fue, que tuvimos en los 60 de Adriana. Claro. Canté. Vi fotos ahí. Canté en vivo. Te vi, te escuché. Te vi y me animé, che. Sí, me animé, sí, no me sí, importa sí. Nada. Yo ya la rompo. La rompo. Te digo que voy a ir por los boliches, voy a ir cantando. Y acá están mis amigas esperándome. No me creen que voy a ir, pero sí voy a ir. En un ratito ya estoy por allá. Me guardan para comer, para tomar. No sean asquerosas, no se coman todo. Bueno, a ver para la Gaby. La carta para Gaby, la misma carta que salió hace un ratito, ¿sí? Deje que su ex se marche, ¿sí? ¿De dónde se tiene que marchar ese ex? De la cabeza, del corazón, ¿no? Dejar ir los residuos, los registros, los remanentes, ¿no? De todas esas experiencias para que con quien estás en este momento sea esa persona y no la representación de lo que viviste, ¿no? Ha llegado el momento, ha llegado la hora de purificar tu energía, ¿sí? Soltar todo lo que queda. Y a veces vos sabés que no para todos es lo mismo, por supuesto, porque creer es crear, pero a veces nos quedamos con algo de algún ex. Una ropita, una fotito. Un mensaje. un calzoncillito. Claro, un mensaje de WhatsApp, ¿no? Que cuántas veces guardamos cosas ahí. Eso también ocupa lugar. Ocupa lugar y nos conecta también, muchas veces, porque lo volvemos a mirar. Es tóxico. Y mira lo que me dijo. Hay que anularlo, chicas. Se bloquea. Hay que soltar todo eso. Hay que dejar. Ahora lo dice, viste, como si fuera tan fácil, chicas. Soltá. ¿Por qué no soltás vos? Soy carajo? Bastante incendiario. Yo claro. Prendo fuego todo. El escorpiano te suelta todo, chicas. Yo las entiendo. Cuesta un huevo soltar. No. Eso de soltar, te lo tatuás, pero no sabes ni qué significa. Enseguida bloquea, manda bloqueo, ya está, sí, borrá, anulá. No es tan fácil, no es tan fácil. Pobres chicas. Bueno, pero. Hay que dejar ir. Si está ocupado por otro, capaz que nos viene uno más chiquito, más chiquito, más chiquito, porque hay tantos ahí que están tratando, claro, de hacer uno, ¿viste? Que entre, exacto, todos no armás uno. Sí. Traten de sacarse de encima los que no sirven. Tipo Frankenstein, ¿viste? La mano de uno, el pie del otro. Ya que estábamos, este me recuerda. Todo me recuerda a ti. ¿Qué tema ese? Todo me recuerda a ti. Borremos todo. Es tremendo. Bueno, chicos, vamos a seguir acá, en FM Box. Saben que hoy vamos a hacer una canalización en vivo. Cuando llego a comer a la casa de Ceci, espero que no estén todas tomadas, canalizadas, con... ya veo que me bajan, no sé, la bruja del 88. Guarden cosas, chicas, por favor, que hoy es jueves pre-feriado. Sí, mañana el Día de la Memoria. Y bueno, acá estamos con Ariel Robledo, en vivo, por Ariel-Terapeuta. También podemos hacer los cursos de tarot, los cursos de tres tipos de tarot, el de Lenormand, el curso de tarot marsellés y el curso de tarot Raider. Así es. ¿Sí? Y también vamos a hacer las constelaciones este sábado y el domingo 16 de abril. Ya pueden inscribirse para abril, mayo y junio, que ya están las fechas. Y para los cursos de registros akáshicos, traducción de la luz y memoria celular. Sí. Tenemos un montón de inscriptos para hacer carrera de memoria celular, que va a durar unos cuantos meses, porque es algo que hay que aprender bien, que fue el programa anterior, que lo pueden escuchar por Spotify o pueden ingresar a la página, ¿sí?, de FM Box, fmradiobox.com, y ahí están los programas grabados, o nos piden a nosotros a lo 115-978-4514, que les mandemos los programas anteriores para hablar de constelaciones familiares, hablamos de memoria celular, hablamos de qué es la magia y qué es el aquí y ahora, y hoy que hablamos de canalizaciones. ¿Sí? ¿Están preparados para hacer un ejercicio de canalización? ¿Están disponibles antes de que empiece el partido y después no puedan? Así, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema, ¿sí? Una canción, nos vamos a relajar, se van a sentar y vamos a hacer... ¿Qué tipo de canalización, Ari? Vamos a hacer una canalización para todas las personas que están acá conectadas. Vamos a recibir un mensaje para... Pero uno para todos, no empiece para todos. No empecemos, ¿eh? Y todos para uno. No empecemos, que tengo que poner orden, no, así no. Así no. Cuando esto, vos sabés que lo vamos a armar ahí en Madame Dumont, de hacer unas canalizaciones en vivo, ¿no? Sí. Con público. Ahí sí es diferente porque recibimos un mensaje general para el grupo. Como la próxima luna llena, que también nos vamos a reunir. Así es. Para recibir las bendiciones de la luna, ¿no? Así todo es. Está regido por la luna, nuestra bella luna. Y la próxima luna llena vamos a estar ahí recibiéndola y recibiendo los mensajes. Y bueno, quizás y ahí... Ahí sí podemos interactuar. Ahí sí, primero se recibe un mensaje general y después cada persona... puede hacer sus preguntas y esos guías. No saben lo lindo que puse todo el centro para recibirlas el domingo, el sábado. Bellísimo, bellísimo. El sábado. Ayer estuve poniendo almohadoncitos, cositas, dándole vuelta a las cosas. Me gusta cambiar las cosas de lugar, renovar energía. Así que bueno, las esperamos a todos este sábado, a los que están inscriptos, ¿no? Sin inscripción no se puede porque tenemos un cupo limitado. Así que bueno, acá estamos. Música, Damián. Olivia, música para todos y se preparan para la canalización en vivo. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere. Para el arquitecto Lorenti, que arregló nuestro jardín como nadie, Kenny Roger. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his

con la sabiduría que en el interior de sus corazones habita. Esa fuerza que de tantas formas y maneras intenta conectar con la conciencia, con la vida. Permitan que esa energía potente, amable, sensible, sea en este tiempo la llave en sus manos, la llave maestra para abrir esas puertas y reencontrarse con lo que cada uno de ustedes está buscando. Sepan que ustedes tienen la fuerza, la decisión, el conocimiento, la aptitud para tomar esa llave, abrir esas puertas e ingresar en ellas. Es tiempo para abrir puertas. Es tiempo para abrirse internamente y conectar con espacios más amables, con espacios más nutritivos. Es tiempo para conectar con esa luz capaz de iluminar, esa luz capaz de guiar y de ayudarlos a cada uno de ustedes a avanzar por un camino más amable, más nutritivo. Utilicen la creatividad en este tiempo, la creatividad al favor y al beneficio de los objetivos que cada uno de ustedes tiene en este tiempo. Dejen de utilizar el miedo como un mecanismo, una forma de poner una frontera, de poner un límite. Es el tiempo para desconectar de todo ese miedo colectivo y enfocarse y observar de qué se están nutriendo. Sientan en sus corazones esa energía que proviene de la fuente, como cada uno de ustedes la conozca. Ábranse a amarse. Ámense más que a nada, más que a todo. Y desde ese amor que genera completud, que genera renuncia a lo que no es, a las mentiras que la mente cuenta, podrán abrirse con mayor facilidad y podrán interactuar con mayor libertad. Desde todos los lugares, visibles e invisibles, siempre la asistencia está dispuesta a escuchar, a responder, a permanecer el tiempo que lo necesiten. Jamás, jamás estuvieron solos y jamás lo estarán. Confíen. Las respuestas siempre, siempre, siempre están allí, esperando por ustedes. Solo tienen que reconocerlas. Solo tienen que abrirse a aceptarlas. Entregarse a recibir. Perder el miedo. Y usar esa llave para abrir. Para abrir puertas, para abrir sensaciones, corazones. Estamos acá en FM Box 102.9. En este programa que hacemos los jueves de 19 a 21. Respiren profundo. Nos agarró frío. Veníamos en llamas y ahora tenemos frío. Piel de pollo. Bueno, hay ángeles volando a nuestro alrededor. Acá estamos. ¿Están en vivo? ¿Hay alguien conectado? Vamos a poner un tema para tomarnos un ratito. Son las 20:26 y vamos a escuchar un tema que nos pone Damián. I get enough. Escuchando tu corazón, escucha tu corazón, te dice la canción. Damián está en todo, ¿eh? Está en todo. Y ahora estamos con el himno, ¿no? El himno. El himno argentino. Todos recordando de cuando fuimos felices hace unos meses. Y seguimos en vivo en FM Box 102.9. Podés conectarte a través de Instagram, arroba Radio Vox FM, y estamos en vivo con Ariel, en Ariel-terapeuta, para que nos hagas las preguntas que querés, para ver las cartas. Y hoy tuvimos el tema canalización, y la puede ser canalización a través de registros akáshicos, canalización a través de ángeles. Y cuando hablamos de los ángeles, ¿no?, que es un tema para hablar un montón, hay categorías de ángeles. Hay categorías. Así que no podemos canalizar con cualquier ángel, porque los ángeles que nos traen los mensajes son los arcángeles. Los arcángeles, exacto. El arcángel Jofiel. ¿Sí? En este caso, Jofiel. Jofiel, que es no el mensajero. No podemos recibir mensajes de Gabriel o de... Podemos. Solo que Jofiel es el que nos conecta con Gabriel. Con esos registros, exacto. Ah. Y ahí puede, sí, también aparecer. No necesariamente o exclusivamente los ángeles... dan mensajes en las canalizaciones angélicas. También puede ser o un maestro ascendido, una maestra ascendida. Claro. ¿Sí? Un mascángel, como hablábamos hace un ratito. Pero por lo general son los ángeles, sí, los arcángeles. Sí. ¿Y cómo nos damos cuenta quién es el que nos está dando el mensaje? Bueno, el canalizador, algunas veces, como tiene más afinidad con alguna energía, la puede reconocer o simplemente se le puede preguntar a ese guía. O la invoca. Sí, la puede convocar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la energía de la Virgen de Guadalupe. Sí. Entonces, para cada fecha de ella, canalizo mensajes de ella. O de Magdalena, de María Magdalena. Hermosa. Entonces, canalizo, les pido directamente que me envíen un mensaje. Pero respecto a los ángeles o a los seres de luz, hay veces que no nos pueden dar su nombre porque no hay una traducción, ¿no?, lingüística para poder pronunciar no tienen, no, ese claro, nombre. Tienen un nombre que no lo entenderíamos. Exacto, ¿no? Entonces, hay veces que se puede. De hecho, bueno, yo pienso, ¿no?, que, no sé, Miguel, Rafael y todos estos nombres de estos seres, quizás no sea tal, ¿sí? Pero bueno, es una manera en la que podemos codificar y entender y graficar de alguna manera eso con lo que estamos hablando. Uh-huh. Porque los ángeles no sabemos si tienen alas. Nos han dicho que tienen alas, pero ¿qué tal si no las tienen? Y después hablan de los ángeles caídos también, los ¿no? ángeles caídos, los elohim. ¿Es verdad que los ángeles los caídos son, en la después cuando vienen a la vida, vienen como una misión media de tener que sí o sí pasar por situaciones difíciles para como... como no hacer lo que él quiere, es decir, como que ese ángel viene rebelde, sería, viene rebelde, ¿no? Sí. ¿Es así? Mira, se habla de estos ángeles caídos como los Elohims, y que son los ángeles que supuestamente tuvieron sexo con las humanas y trajeron hijos al mundo, ¿no? Ajá. Entonces, ay, Dios mío. Hicieron cosas que no tenían que hacer. ¿Podemos haber tenido sexo con un ángel y no lo supimos? Bueno, eso da para otro tema. Sabes que hay algo que se llaman incubos, y los incubos son... Ay, no, no, ¿para qué pregunté? Hoy no duermo. ¿Pero cómo? Hay unas energías que se llaman incubos, y es muy común, ¿no?, cuando una mujer u hombre tienen sueños sexuales, ¿no?, y se tienen esos sueños... Entonces, como que te pasan cosas dormidas, claro. Exacto, te pasan cosas dormidas. Y en realidad muchas veces son entidades, ¿sí?, entidades que aprovechan de esa energía sexual para nutrirse. Sería, ¿bien?, como un alimento para ellos. Exacto. Sí. Entonces, ¿esos son ángeles caídos? Sí, son incubos, sí. Sí, bueno, tratemos de que no nos agarren, chica. No sé, hay que dormir tapado. Como decía mi bisabuela, tenía la costumbre de decir, tenés que dormir tapadita. Y yo, ¿sabes que no puedo dormir tapada? Tenés que dormir tapada porque así te cuidan los angelitos. Claro. Tenía razón la bisabuela, sí. Julia. Era una precursora. Y después, esto de ser arcángel o ángel o ser querubín, serafín, como que ellos también tienen un estatus dentro de... Claro, son rangos, ¿sí? Sí. Son coros, tronos, serafines. Cada uno está como más cerca de Dios, se dice, ¿no? O de esa conciencia. Sí. Entonces, de quien sea tu Dios, ¿no? De quien sea tu Dios. Del Dios en todas sus manifestaciones. Exacto. Donde los arcángeles son como los gobernadores, ¿no?, los directores de rayos, ¿no?, de energías. Y después están estos otros ángeles, ángel guardián, y de cada uno de estos coros, ¿sí? Los coros angélicos. Cada uno de estos coros tiene un trabajo específico, ¿sí? Y, por ejemplo, tanto se hablan de los querubines, ¿no? Los querubines, que son los guerreros. Que sería el angelito gordito, lindo, con rulitos de rubio. Sí. ¿Sabes que para la visión cabalística, los querubines en realidad son un ojo, es decir, un ojo grande, álame, con muchos ojos alrededor y 8 alas, ¿no? Ah. No son nada bonitos. Es decir, te llegas a encontrar un querubín según la visión. ¿Sabes cómo salgo corriendo? Un ojo con 8 alas y ojos alrededor. No, salí corriendo. Te digo que aparezco en Berazategui. Y yo no podría soportar una cosa así. Chicas, y además, favor, esta visión también que tenemos del demonio, ¿no? Los demonios, es decir, que te aparecen con cola, con que no sé qué. Tal vez no sean así. Tal vez sean cosas muy bonitas, porque Luzbel es la luz del alba, ¿no? Claro, hay una serie, ¿no? De Lucifer. Claro. Entonces, y dicen que las gatas gritan porque el gato la tiene como el demonio. Y bueno, ¿quién más? ¿Por qué le dirán a la mujer gato? ¿Viste? Esas cosas que pasan. Yo todavía estoy esperando que el hombre gato se tire desde los 80, estoy esperando que se tire de los árboles. Claro. Y no sucede. Bueno, vos sabés que el gato, antes se consideraba el hombre gato, que era ese hombre que tenía, que era como una especie como de cafiolo. Ah, mira. Claro. Como el que dirige el prostíbulo. Exacto. A ese hombre, mira, se lo denominaba gato. Pero después no sé qué habrá pasado que a la mujer se le empezó a decir de esa manera, la gata, ¿no? El gato. Porque anda haciendo algunas cosas. Ahora, ¿qué cosa esto de tomar lo sexual como algo oscuro, como prohibido, como sos un gato? Exacto. quiere decir que todo aquel que disfruta, no sé, goza, por eso, y por eso nosotros corremos con tantos ancestros que se estuvieron cuidando, ¿no? De tabú, represión. Hasta tenían relaciones con una sabanita. ¿Son una sabanita? Una sabanita con un agujero. Así es. No podían disfrutar las mujeres, porque no. Si disfrutaban ya estaban. Bueno, estamos en un mundo donde todavía se sigue cortando partes de las mujeres, pero sí. Digo, nuestros ancestros, un aborto ni hablar, pero realmente no podían disfrutar del sexo. El sexo no. Era para procrear. Así es. Así para es. Procrear. Por eso era el diablo, porque es diablo, entonces tiene más sexo que el otro. No, no es no. Así. Y el miedo, ¿no? Porque la falta de información muchas veces, a veces el exceso de información es un problema, pero la falta de información también. Entonces todas esas cosas que se decían, que iban a pasar, que no iban a pasar, de que no se hablaban, la persona llegaba a ese momento con tanto estrés, con tanta ansiedad, ¿no? Con tanto miedo. Sí, sí. De no sé. El casamiento era una tortura, era llegar una tortura. A la noche de bodas, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno. Y estamos hablando de gente que se casó por amor o porque quiso, no, no de gente vendida ni nada. Pero claro. Las mujeres realmente estaban como a no gozar, ¿no? Para procrear, ¿no? Como si fueran un envase. Así es. Y lejos del feminismo, ¿no? Estoy diciendo que cómo cargamos nosotras, las mujeres, con todos nuestras y los hombres también. Y los hombres también. Y los hombres también, porque tenían que estar con la mujer, que sea ama de casa, o que haga esto, que haga aquello. Y bueno, vamos cargando con nuestras profesiones y con nuestros deseos de ser, a veces truncados. Truncados, ¿no? Sí, así truncados. Es. Y esa energía se estanca y vemos que no podemos avanzar, y que lo que estudiamos no nos sirve, y que esto no sucede, y que por acá no es. Y bueno, acá estamos, para acompañarte y ver por dónde es, cuál es tu camino, cuál es tu lugar. Podés llamarnos y pedir en Ariel-terapeuta. Podés mandarnos un mensaje privado o en @marumoyo o escribirnos al 1154-784514 y contarnos si querés venir a constelar, si querés venir a hacer sesiones de registro, si querés venir a aprender todos los cursos que va a haber, qué es la propuesta que mejor te va, cuál es la que realmente sentís que es para vos. Deja que tu corazón te guíe, que expandite, abrite. No pienses que no sos para esto, que no naciste para esto, que esto lo puede hacer otro y no lo puedes hacer vos. Todos podemos canalizar, todos podemos recibir mensajes, todos podemos conectarnos con este yo superior, que somos nosotros mismos, mucho más elevados, que sabemos qué es lo perfecto para nosotros y podemos ver un poquito más adelante. Es decir, nuestro yo superior sabe lo que está por venir y ahí, en ese porvenir, podemos hacer mejores porvenires. Por supuesto, así es, así es. Y seguimos acá, 20:39. ¿Qué quieren hacer? A ver, besitos para los dos de Miriam. Sí, para nosotros. Gracias. También, Miri. Ojalá vengas al centro. Vení a constelar, dale. Vení a constelar, así te abrís al amor. Dale, vení, que la próxima fecha es el 16 de abril, domingo, a las 15:30. Los convocamos para que a las 16 empezamos. Porque no se puede empezar sin que estén todos. Así es. No se una puede vez interrumpir. Que se abre el campo. Abrimos el campo cuántico, empezamos a conectar y allí estaremos. Bueno, acá estamos para responder las preguntas, si les quedó claro, si entendieron lo que es la lectura del alma. Sabemos que está el partido, somos conscientes de esto, pero como el partido está 0-0 y te digo que están hablando entre ellos, escúchanos acá en FM Box 102.9. Argentina ya ganó, chicos, ya está. Y acá estamos nosotros, que ganamos todos los jueves acompañándote y nos haces ganar en sabiduría, en emociones, en energía, porque nos vamos llenos de energía. Te digo que yo los jueves no duermo, quedo pum para arriba, no me baja nadie. Tendríamos que hacer algo para bajar para algún bajar, día. Sí. Sí, a ver cómo hacer para dormir después de hacer 2 horas radio. De radio en vivo. A ver quién está conectado. Está Julián conectado, no te deja ni a sol ni a sombra, te digo, es tóxico. Es tóxico. Está Mar 23, hola. Está Claudia, hola Claudia, ¿cómo andas? Claudia, no la conozco hace muchos años a Claudia. Ajá, mira. Sí, sí, Vivi también, directora de jardín, Claudia también. Está Silvia Pereira, que ya le tiramos, está María, que siempre está con nosotros. Sí. Está Patricia, que es nuestra arquitecta, a la que pueden llamar. Está Lula Álvarez. Está Daniela. Estamos todos. Estamos 48 todos. Personas se han unido. Ajá. Hoy, en este jueves 23 del 3 del 23. Chicas, el portal se abrió. Chicas y chicos, ábranse a todo, ¿eh? Hoy es el día. Hoy es el día. Hasta las 12 de la noche tienen tiempo de abrirse. Después agarren la llave que Ariel les dejó, claro, en la canalización. Abrir, usar esa llave. Y seguimos. Diego, ¿quién sos vos? Contame, Diego. Diego Congiusta. Diego G. Hola, Diego. Qué bueno que estés conectado. A ver, está conectado Diego. ¿Querés que te tiremos una carta, Diego? Está acá. Vamos a ver si quiere que... O alguien más. Está Diego, está Patri. Bueno, a Adriana ya le sacamos su carta, que salió... complicado el tema. Complicado porque, bueno, Adriana es una mujer que quiere viajar por el mundo, quiere esto, quiere lo otro, quiere libertad, pero que también quiere pareja. Claro. Y la pareja te limita a tener que sentar cabeza, querida. Y cumpliste los 60 y querés seguir girando como una loca, yendo para de Europa, de acá a allá, y eso es lo que no te permite quizás tener una pareja estable. O que tengas una en Italia, una en Quilmes, una, claro, en Mar del Plata. El, si poliamor, no te quedas quieta. El poliamor. Tenés que encontrar o alguien que te siga, ¿no? Que, exacto, tenga como vos la bendición de poder viajar por el mundo sin necesidad de quedarte en su lugar. Sí, somos una plaga, tal cual las directoras somos una plaga. Pero bueno, a jubilarnos. Amor con Deco, hola. Hola, Amor con Deco. Hola, Amor Diego. Hola, Vivi. Susi. Susi 9991. ¿Cuántos nueves? ¿Es verdad que la energía del 9 da como más resultado? Tipo el 369. ¿Viste que vos decís? 3-3-3-6-6-6-9-9-9. Como que todo lo. El 369. ¿De dónde viene eso? El 369 viene de Tesla. Tesla, que fue una persona... ¿Pero quién es Tesla? Tesla, no son los coches. ¡Ah! 369, todo tiene 369. Es la frecuencia 369. Uh-huh. Tesla hablaba de que para entender los misterios del universo, ¿no? Lo teníamos que entender en frecuencia, información y sonido. Entonces, él hablaba de esta frecuencia 369, que todo lo podemos crear, todo lo podemos lograr, hola, a través de esas frecuencias. Y hay frecuencias de sonido, hay visualizaciones con estos números, ¿no? Y ahí, hola, podemos, Cristian, crear. Sí, hablando de frecuencias, se conectó Cristian, 369. Bueno, 369. 369, que no son los autos. No son los autos. Es decir, como que si uno le pone... bueno... A mí me encanta la numerología, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, un auto que suma 8 choca. Choca. Bueno, ¿viste lo que le pasó a Chayanne con el tema? ¿Qué le pasó? Cuando él saca este tema, chocó. Vos fijaste lo que en la canción. Pero se lo decretó el bongi. Claro, choca, ay, qué choca, lindo choca, que es este Chayanne. Choca. Chicas, hay que cantar otra cosa. Ni les digo lo que se me cursó. Creer es crear. Y seguimos acá en FM Pops 102.9. Podés conectarte a @ Radio Box FM o en Facebook. En Facebook estamos en Radio Box FM o en Twitter. Me encanta usar Twitter. Los políticos usan Twitter muchísimo, muchísimo. Mira, no, no tengo esa red, no la... Es hermoso. Conozco Twitter, otras cosas, ¿eh? De Twitter. Me hablan de otras cosas, mira, de Twitter, pero... A mí me gusta mucho usar Twitter. Mira. Radio Box FM. Y si no, en @ Marumoyo, Ariel_terapeuta, estamos en vivo ahora. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, ya estamos terminando el programa, tenés que conectarte a las 7, dale. Está Lula Álvarez, está... Bueno, un beso a mi sobrina Natalia, que hoy cumple 22 años. Feliz cumple. Feliz cumple, mi amor. Y bueno, te voy a ir a abrazar pronto y a ver a Julieta, mi sobrina nieta, que es tan, tan amorosa y que me regaló esa bendición, ¿no? De ahora ver a nuestras sobrinas ser madres. Está uh-huh. buenísimo. Qué lindo. Está buenísimo porque disfrutamos desde otro lugar. Y estamos con la dueña de la radio. Oh, está acá con nosotros. Llegó la luz. Llegó la luz. Vino a vernos. Qué suerte. Le vamos a tirar una carta. Quiero una carta del amor para ella. ¿Una carta para el amor? Bueno, una carta del amor. Sí, se la merece, se la merece. Sí, porque trabajó un montón. El amor en todas sus manifestaciones. Como venga. Puede ser amor, amor. Amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A ver. Vamos a ver qué tema vamos a buscar ahora antes de despedirnos. Vamos a leerle. Bueno, dice, la carta dice, seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. ¿Sí? Ay, me hizo rápido el corazón. Tutun, tutun, tutun. Que se conoce. Mira vos. Entonces, capaz hay que alguien, lo están mirando. Hay alguien que está buscando una ella. Un acercamiento. Exacto, con las características que. Hay un alma que ya te conoce, que está buscando una persona como vos. Exacto. Pero todavía no cruzaron esa mirada. Claro. Claro. No cruzaron esa mirada. No, el otro está buscando. El otro. Falta que vos lo veas. Exacto. Pero como todavía te haces invisible, porque viste, está bueno, es re cómodo, viste, estar. Claro. Qué lindo estar solita un poco. Así es. Entonces ella es inteligente. Dice, espera un poquito. Espera un poquito. Pero hay alguien ahí que aparece, ¿eh? Ari, me contestás sobre la diferencia entre escritura automática y canalización. Es lo mismo. Es exactamente justo lo hablamos mismo. De eso hoy. Sí. Que Ana, cuando recibe la canalización, escribe, que ni siquiera se puede casi leer, y escribe como automáticamente lo que le transmite. Hay gente que lo escribe, hay gente que lo transmite, hay gente que habla en otro idioma, hay gente que, no sé, que escribe palabras que no conoce, pero después las sabe leer. Así es. ¿No? Ariel hoy no hizo escritura, hizo directamente, habló y canalizó a través de la llave y todo lo que dijo, es un mensaje que recibió. Claro. Pero quizás en algún momento, ¿se te dio alguna vez por escribir? Sí, sí. De hecho, tengo un libro completamente canalizado. Ay, mira. Sí. Y no nos olvidemos que la memoria celular también es una canalización. Claro, por supuesto. No nos olvidemos que el curso que damos de memoria celular habla de una canalización que hizo una mujer que se llama Teresa Goncalves, genia total, que canalizó frecuencias lumínicas y geométricas para poder sanar y poderle ponerle color a nuestras células muertas. Así o es. En estado de letargo. Y los para protocolos que creó, ¿no? Oh, porque, no, bueno, es una genialidad. Lo que se puede hacer a través de una canalización, yo creo que ninguno de nosotros tiene idea. No es solo, a ver, bajamos un mensaje de Mickey y Tweety a ver qué dicen. Es que no, es que canalizar es traer algo de un plano sutil y materializarlo a la Tierra. Por ejemplo, alguien que escribe, alguien que construye una mesa, es decir, canalizó también, porque utilizó, ¿no?, a través de la del sentimiento, de la imaginación, vamos a ponerle otra palabra. ¿Cuántos y inventos hay claro, que fueron canalizados en es? La antigüedad? Así es. ¿No? Dice, ¿de dónde lo sacó? ¿No? ¿Cómo puede ser que un tipo que no tenía nada, Miguel Ángel, nada, ¿no?, la cantidad de bocetos de un montón de helicópteros, tenía de todo. ¿De dónde lo sacó esta persona? ¿De dónde lo sacó si no existía? Es decir, eso no existía en la mente de nadie. Sí. No, hay un montón de cosas que tienen que ver con la canalización que no nos damos idea. Uh-huh. La misma Biblia, ¿no? Así es. Para el creyente. Así es. Mira, hace un tiempo andaba dando vueltas una chica por TikTok que canalizaba. No sé si llegaste a verla. No. Que bueno, la verdad que mucha gente se burló de ella porque realmente no era serio lo que hacía. Pero, bueno, se reía de eso. Decir, hablaba como en un lenguaje extraterrestre y no sé qué cosa. Y no, la verdad que no es eso. La canalización no es eso. La canalización, la persona estaría, que recibe la canalización. Estaría bajo algún efecto estupefaciente, claro, porque así no es. No, la persona que recibe la canalización es a la que le hace sentido. El que canaliza por ahí está contando algo que no le genera absolutamente nada. A quien le tiene que generar algo es a quien está recibiendo el mensaje, ¿no? Porque es algo privado. Tal vez estoy hablando, no sé, de una mariposa, y para mí la mariposa no significa nada y para la persona es súper significativo, claro, eso, ¿no? Y viste que hay gente que encuentra que ahí está el mensaje, o ahí pasó mi papá, o ahí me vienen a decir algo. ¿Así? O el colibrí, o la mariposa, o la plumita que me encontré. Entonces la guardo, ¿sí?, y me quedo con eso como si fuera un amuleto. Así de es. Encuentro, que también lo podemos hacer canalizando. Es decir, sí, son señales. Son señales. Siempre, sí, son señales. Siempre. No, nos pasa infinidad de veces de encontrarnos hasta con situaciones. Recuerdo una vez haber salido de una reunión con vos y nada, habíamos trabajado muy duro durante todo el día. Creo que habíamos hecho Diksha, ¿no?, que es una energía muy amorosa, que es como un reiki cerebral, para que es el despertar de la conciencia. Ya un día vamos a hablar de eso, que Ariel lo estudió en la India y bueno, que es muy fuerte. Y no, me voy de la casa de Ariel, tengo a mi amiga Laura que estaba conmigo, Laura Caresari, y vemos un carro con una novia y un novio a caballo, pero no, era una cosa claro, sacada de contexto. Es decir, yo estaba en bonanza en ese momento, estaba la como familia, una cosa impresionante, nos quedamos paralizadas, claro. Porque no condecía con el lugar donde estábamos, era como que alguien hubiera puesto una foto en un, sí, lugar en pleno Quilmes Oeste, claro. Y nos quedamos las dos paralizadas y hasta tenía una cascada la casa. No, era como habernos trasladado de mundo. Y yo dije, no, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, porque uno se queda medio tambaleando, sí, diciendo qué es verdad, qué es mentira, sí, por dónde voy. Bueno, no hay que pensar tanto, no hay que poner mente. Hay que sentir. Hay que poner mente. Esa mente es la loca, la que te dice todo el tiempo, vos no podés, a vos te va a ir mal, vos no vas a llegar a nada. ¿Sabés qué? Esto es una pelotudez, mejor no lo escuches, uh-huh, no canalices, ¿para qué querés escuchar? Si tu viejo está más muerto, ya las cenizas, ¿sabés qué eran? Eran del asado de no sé quién. Sí. Pues te dicen de todo. De todo, claro. Sin embargo, vos podés decirle, no, ¿sabés qué? Yo voy a empezar a sentir. Uh-huh. Voy a empezar a sentir, porque es de valiente sentir. Abrir el corazón. Obvio. Y decidir empezar a conocerte. A conocerte un poco más y a ver hasta dónde sos capaz de llegar. Te vas, Maru, a sorprender. Sí. Sabes que acá nos preguntan si hay diferencia entre canalizar y registros akáshicos. La única diferencia es la forma de acceso. Es lo único que cambia. El registro akáshico se accede a través de una oración sagrada, una llave. Y otras técnicas utilizan otras formas, pero siempre es a través de una oración, es decir, una oración, y tiene que haber una sintonización. ¿Qué quiere decir eso? Que ese maestro o esa maestra que fue instruido hace unos gestos, aplica unos símbolos para que el canal, nuestro canal, se pueda abrir y conectar directamente con esa fuente. No conectar con energías bajas, con planos astrales bajos, sino que directamente nos vamos a conectar con esa energía de la calle, ¿no?, que es una energía superior, lumínica, ¿sí? Dice que María nos cuenta que lleva desde la semana pasada encontrándose con muchos saltamontes y que le encanta, si significa algo. Sí. ¿Sabés que los saltamontes tienen un mensaje muy bonito? Qué lindos que son. A mí no me gusta mucho que se me metan encima, pero son lindos estéticamente, ¿no? Los saltamontes dicen que cuando una gran cantidad de saltamontes pasa por una quinta o por algo, arrasan con todo. Sí, ¿no? Son plaga. Son plaga. Pero ¿qué pasa? Cuando los saltamontes ya no tienen más para comer, se les activa unas glándulas que segregan algo, que sus alas automáticamente se abren y se van. Ajá. Entonces el mensaje del saltamonte es que cuando algo se termina en nuestra vida, hay que irse, dejar de esperar, ¿no? Ay, ahí saltó el que suelta todo, chica. Ahí saltó el Escorpio que te suelta todo. Es fácil. Como estar, ya sacaste todos los limones del limonero y te seguís ahí frente al limón y decir, ¿cuándo tendrá comprate más limones? Comprate un naranjo, te dice Ariel, comprate un ciruelo. Claro. O andate a otro lugar donde hay otro limonero. Andá a la verdulería. Entonces, ese es el mensaje que te están dando, María. Es decir, empezá a observar. ¿En cuántas cosas te seguís quedando donde ya no hay nada? Te seguís buscando donde ya no hay más para encontrar, donde se terminó. Es como un pozo de agua donde decís, ya no hay más agua. Y me sigo y sigo escarbando, no hay más. Se terminó. El papel del chocolate, ¿viste? Cuando no quedó más y seguís pasándole la lejos. Sí, después hago una florcita a ver si se transforma en otro alfajor. Y estamos acá en FM Box, tu radio. Son las 20:55 y vamos con el último tema que nos pone Damián para escuchar antes de despedirnos. Mm-hmm. eres tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé, en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Que mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré. Aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén. Mi eterno romance, confidente fiel. Niña consentida, amor de mi ser. Agua de este río que yo beberé. Seguimos acá, cerca tuyo, en tu radio, en FM Box 102.9. No te lo sé decir en neutro, ¿no? Después te lo practico. Nos vamos a despedir, 20:59. ¡Wow! ¡Ay, no nos alcanza! Nos dejamos ver el partido, pasen lo lindo, que tengan una semana hermosa, fin de semana para recordar, semana de la memoria. Mañana es un feriado, no para festejar, sino para recordar y para también ser argentino, porque no es solo para el fútbol. Así que bueno, vamos a estar este fin de semana trabajando con Ariel el día sábado, la primera constelación, y nos encontramos el jueves próximo a las 19 por FM Box 102.9. Nos puedes encontrar en arroba marumoyo o en arroba ariel-terapeuta, y ahí te podemos pasar los cursos o las cosas que hacemos, y te pasamos el programa grabado, porque yo me voy y lo primero que recibo es a Damián, que nos manda el programa recién hecho, salido del horno. Así que gracias, Ariel. Gracias, por acompañarme. Maru, muchas gracias. Un gracias, gracias. Besos a Victoria, vamos para casa. Ahí va, papá. Chicas, guarden, espero que me hayan guardado la comida, que me estén esperando. Allá voy. Fausto, te dejé todo hecho, comé solito, papito, que mamá se va con las chicas. Besos, besos, besos. Hasta el jueves próximo a las 19 por FM Box, tu radio. Magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @marumoyo. Magia.